En La Gente y su Defensor vamos a hablar con Juan Manuel Villafañez. Él es trasplantado y además deportista, practica deportes, ha participado en Olimpiadas para personas trasplantadas. Y como el último 30 de mayo fue el Día Nacional del Trasplante y hay una campaña del INCUCAI para, bueno, decir, crear conciencia, concientizar a la población en el trasplante, creo que es muy interesante escuchar su historia de vida. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Hola, Fernando. Contanos un poco cómo es tu experiencia como deportista trasplantado. Bueno, yo soy trasplantado de hace 23 años y bueno, a raíz de que siempre practiqué deporte, me encuentro un día con un folleto en donde me atiendo, que decía que existían los juegos para deportistas trasplantados, por ahí por el año 2002, y bueno, decido participar y bueno, tengo la suerte de ser elegido dentro de los que participarían ese año siguiente en los Juegos Mundiales de Francia. Bueno, a partir de ahí, como que, bueno, fui quedando dentro de los seleccionados entre el equipo argentino y me tocó estar en varios mundiales más, como Canadá, Tailandia, Suecia, Sudáfrica. Una vasta experiencia y una linda experiencia de vida. Contame, ¿qué deporte practicas vos? Yo estoy en la parte de ciclismo y estoy en el equipo de voleibol. Ajá, en dos disciplinas. Dos disciplinas. Ajá. ¿Y cómo se vive la experiencia? Además, a pesar de tus 20 y pico de años trasplantado, es decir, has seguido haciendo mucha actividad deportiva. Los médicos creen que la actividad deportiva es un complemento de salud para cualquier persona, tanto un trasplantado como una persona normal. Uh-huh. Así que bueno, siempre se trató de hacer un equilibrio con el deporte, que eso es muy favorable. Claro. ¿Y cuántas horas, cómo practicas? ¿Cuántas horas practicas a la semana? ¿Cómo es el tema? Generalmente lo que es ciclismo se pedalea todos los días, salvo los domingos, entre 30 y 50 kilómetros diarios. ¡Upa! Y bueno, por ahí con algunos ejercicios específicos, de acuerdo más o menos a lo que pueda diagramar el entrenador. Y después además hacen equipos de vóley, se juntan con el equipo de vóley a jugar. Claro, en el equipo de vóley, por ejemplo, bueno, ahora que está el Mundial muy próximo, ahora en fines de agosto en la Argentina, que es la primera vez que se hace en Latinoamérica, seguramente el equipo de vóley va a tener previo a este Mundial un montón de sesiones donde nos juntaremos a afinar bien el trabajo para encarar el Mundial. Ajá. Perfecto. Argentina entonces ha quedado como organizadora del próximo mundial. ¿Va a ser en el mes de...? Va a ser del 23 al 30 de agosto. Ajá. En la ciudad de Mar del Plata. Ajá. Argentina ganó la... se postuló en el año 2012 y ganó la plaza a Japón y Alemania. Y bueno, y se convierte en la primera plaza de Sudamérica en organizar unos Juegos Mundiales para deportistas trasplantados. Qué bueno. ¿Y de dónde es la mayoría de la gente que participa en los mundiales? ¿Con quién te encontrás? ¿Con gente de todo el mundo? ¿Cuáles son los países que más gente manda? Uno, a raíz de que ha tenido la suerte de participar en varios, se hace amigo de mucha gente de todo el mundo. Desde muchos amigos españoles, ingleses, holandeses, de todos lados. En realidad, uno con algunos pegas más afinidad que otro, pero bueno... pero bueno, después a la hora de competir, cada uno tiene su bandera. Claro, por supuesto. Y hablando un poco del orgullo, premios, has ganado varios, ¿no? Sí, bueno, en lo que es latinoamericanos y argentinos, tuve la suerte de ganar unas cuantas medallas, tanto de oro como de plata en la cronometrada y en la individual. Y bueno, y en lo que es mundial, bueno, en ciclismo me tocó estar muy cerca en Tailandia y en Francia. Y bueno, la verdad que es una disciplina bastante dura. Juan, para aquel que te esté escuchando y que esté próximo, esté esperando un trasplante, ¿qué consejo le podés dar? Bueno, yo creo que este tipo de eventos, como los Juegos Mundiales, la idea principal de esto es difundir la donación de órganos a través del deporte. En cada ciudad donde se ha hecho un juego mundial, se ha incrementado la donación de órganos en un porcentaje importante, y bueno, a eso se apunta en realidad, a que los 7.000 y pico de pacientes que tenemos en espera puedan tener la misma posibilidad de vivir como la tuvimos nosotros, que ya estamos trasplantados. Y gracias a Dios el país está trabajando muy bien en esto, tanto la provincia como la nación, y es más que importante porque esa gente necesita una oportunidad. Nosotros los que ya pasamos por esa plaza, tenemos la camiseta puesta para devolverle a la sociedad, en definitiva, lo que la sociedad nos dio. Porque un donante anónimo nos dio la posibilidad de vivir, y bueno, hay que devolverle a la sociedad con un gesto solidario por quienes también esperan. Juan Manuel Villafañe, deportista trasplantado, nos estuvo hablando con nosotros en La Gente de Defensor. Te agradecemos mucho, Juan Manuel.